¡Palmas arriba! Y dentro de mí aún puedo escuchar su voz decir: te voy a esperar. Cuando salí de aquel lugar, siempre pedí de dar una señal, seré una rosa en su balcón. Regresarla tomaría yo, así sabría que estás ahí. ¿Cómo dice? Dejo en tus manos mi corazón, mi esperanza siempre será en tus brazos. Te quiero más y más. A ver, queremos oír su canto, muchachos. Venga. Dejo en tus manos mi corazón, mi esperanza siempre será en tus brazos. Un poquito más fuerte, venga. Tú alumbrarás mi soledad. Sueño verte una vez más. Hoy que estás lejos, te quiero más y más. Ahí quedó, señoras y señores, la música de San Luis Potosí, México, Los Acosta. ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra rola? ¿No? No se oye, no se oye. ¿Otra rola? No se oye. ¿Agua? ¿Tienen sed? Ahorita voy a ver si hay más agua. Ahorita voy a checar. Voy a checar a ver si hay más agua, ¿ok? Órale pues. Vámonos con uno más de Los Acosta. Esto se llama Como un pajarillo.